Bueno, decíamos que nos estamos preguntando mucho sobre la energía y la energía se puede clasificar según cómo se obtiene. Es decir, puede ser renovable o no renovable, puede ser alternativa o convencional. La convencional o no renovable es la que viene de estas fuentes que se agotan, de la que ya estuvimos hablando con Rubén Paredes recién: el petróleo, el uranio, el gas de yacimientos, el carbón. También hablamos del carbón cuando hacíamos un poco la historia del comienzo, al comienzo del programa. Y después están las otras, las renovables, las que no se agotan, como la energía del sol, la eólica, la que se produce por la atracción gravitatoria de la luna. Yo no sabía esto, se llama la energía mareomotriz. No sabía que de ahí se podía sacar también. Y la energía de la Tierra, la energía geotérmica, se la conoce. Pero para conocer un poco más de estas energías alternativas y las investigaciones que se están haciendo al respecto, vamos a tomar contacto con un conocedor, un amplio conocedor de esta materia, que es Rubén Piacentini, licenciado en física, doctor en la Universidad de París, es el director del Instituto de Física de Rosario, investigador del CONICET, un amplio currículum de Rubén Piacentini, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Piacentini? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice? ¿Bien? Muy bien. Lo escucho un poco bajo, pero logré comprender su introducción. Bueno, no, estábamos planteándonos un poco la idea de la energía, las alternativas que aparecen, y una de ellas es la energía solar, que usted ha investigado y bastante, digamos. ¿Cómo está Argentina en ese sentido, en poder avanzar en energías alternativas como la eólica o la solar? Sí, efectivamente, el problema del petróleo y en general los combustibles fósiles que se están agotando y que además contaminan la atmósfera, el famoso aumento de efecto invernadero que están produciendo, tiene distintas posibles soluciones. Una de ellas es el uso de energías alternativas, la otra es ahorrar energía. Es decir, hay mucho por hacer al respecto también. En lo que respecta a las energías renovables, en mi caso particular la preferencia va por energía solar, porque bueno, es inagotable prácticamente, van a pasar miles de millones de años antes que el sol se agote, y en ese caso la Tierra y los humanos probablemente estén viajando hacia otras galaxias o hacia otras estrellas para buscar lugar. Así que prácticamente podemos decir que es casi inagotable. En nuestro país al menos tiene una distribución excepcionalmente interesante. Nosotros, nuestro grupo de investigación ha medido el récord mundial de radiación solar en la Puna de Atacama. Así que tenemos un recurso notablemente importante desde prácticamente el sur de la Patagonia hasta el norte. Así que hay mucho por hacer en ese tema. Claro, Rubén, ¿hay alguna desventaja que se pueda marcar de la energía solar, por ejemplo? Porque yo pensaba, digo, en algunas regiones donde no hay mucha radiación, donde no llega mucho el sol, allí se hace un poco más difícil, ¿o es todo ventaja lo que tiene la energía solar? Sí, tiene muchas ventajas. Como nada es perfecto, por supuesto, hay que aprovecharla. Es intermitente en el sentido de que evidentemente de noche no hay, y aún de día con una gran cubierta de nubes se atenúa. Tiene también una distribución tal que en las zonas intertropicales y más todavía de altura hay mayor recurso que en otras, pero se pueden desarrollar sistemas que se adapten, claro, en el sentido de que si usted está pensando en la Puna, donde hay 300 días al año de sol, bueno, allí hay muy pocas nubes y un concentrador solar, es decir, que toma los rayos solares y los reenvía hacia una dada dirección para lograr alta temperatura y generar procesos industriales o energía eléctrica, por ejemplo. Ahí está muy bien adaptado. En zonas como las nuestras, de la pampa húmeda, un concentrador solar podría emplearse, pero en realidad tiene en primera instancia más conveniencia los colectores planos, es decir, una superficie que se calienta, sí. Luego calienta un fluido. Claro. ¿Se puede pensar a estas energías alternativas como la solar o la eólica como única fuente de energía o debería estar combinada con otras? No, justamente, la idea es combinarla. Para lograr una única fuente, deberían, en el caso de solar, por ejemplo, recurrirse a sistemas de acumulación que, si bien existen, pueden llegar a ser enormemente grandes. Depende de la utilización, de la potencia que uno requiera. En el caso de una utilización aislada, ejemplo, ejemplo, una vivienda en un campo, una escuela alejada de una línea eléctrica, o aquí en las islas mismos, o sistemas móviles, los sistemas fotovoltaicos para producir electricidad ya están teniendo un uso interesante. Y le comento algo que es notable, nosotros no nos damos cuenta, pero la gente en el norte, en muy alta montaña, y en particular lo he visto del sector peruano, pero lo mismo ocurre en Argentina, se iluminan de noche con viviendo primero con gradientes de temperatura enormes y con una lámpara quemando grasa prácticamente, y en cambio un sistema fotovoltaico que actualmente están siendo muy económicos por suerte con los diodos LED puede suministrar el equivalente de una lamparita de 40 vatios, sí. Y el costo es mínimo. ¿Cómo está, digamos, la sociedad civil, el Estado, distintos sectores pensando? ¿Se está pensando, digo, en estas energías alternativas, o es algo que hay que trabajar mucho y avanzar mucho en la Argentina? Porque da la sensación que en un momento... Efectivamente, hay que trabajar mucho. Yo recuerdo en los años 70, cuando comenzamos con estas actividades, pensábamos que este siglo ya habría cientos de miles de viviendas, edificios, aprovechamientos en el agro, en distintos sistemas, todos los sistemas públicos que estén obligados a tener ahorro energía primero y luego uso de energía renovable, adaptada a la región. Si hay una región de mucho viento como la Patagonia, puede ser más interesante utilizar eólica, por ejemplo, o bien al lado de una central geotérmica, pero eso no ha tenido correlato con las necesidades, porque el petróleo es económico, y ahora que tenemos este problema y se nos está agotando, a Argentina no le quedan mucho tiempo de reservas, al menos las conocidas, entonces hay que pensar urgentemente, y haría falta una decisión política muy orientada en este sentido, no solamente dejar que, porque ahora se habla mucho del cambio climático y el costo del petróleo, sea el mercado el que decida, sino tiene que ser una decisión a nivel nacional. Claro. Bien, parece que estuviéramos trabajando en la urgencia, ¿no? Que se nos termine el petróleo y tenemos que salir corriendo a buscar una alternativa, cuando en realidad se podía haber previsto un poco antes. Claro. Yo tiene mucha razón, fíjese, un edificio que se hace ahora va a durar como mínimo 30, 50 y posiblemente 100 o más años, depende de cuán bien se construye ese edificio. Claro. Entonces hay que ya diseñarlo con ahorro energético primero, porque basta mirar los edificios. Un simple hecho increíblemente sorprendente es que se han comprado, se supone, algunos millones, algunos dicen 3-5 millones de aire acondicionado estos últimos años en Argentina, se han instalado, y el asesor que opinaba al respecto cuál debería ser la potencia de ese equipo de aire acondicionado era el vendedor, que sí, por supuesto va a tratar de vender el equipo más potente para tener mayor rédito económico. En cambio, si se hubiera decidido que un técnico térmico, es decir, un especialista en calor, en frío, tendría que opinar como opina un electricista o como opina un experto en gas antes de admitir el uso de estos sistemas, en ese momento no tendríamos los graves problemas que tenemos por estar estos sistemas instalados sin ningún control. Bien, finalmente, Piacentini, quería preguntarle por su relación con la energía solar. Sabemos que usted cotidianamente tiene un vínculo con paneles solares. En su casa tiene, ¿no?, algo de energía solar. ¿Cómo se lleva? Sí, efectivamente, como nosotros investigamos energía solar, lo mejor de todo es tratar de investigarlo nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, una vivienda, como tuve necesidad de construirla aquí en Rosario, busqué primero un terreno adecuado y luego construí con la ayuda invalorable del arquitecto Di Bernardo, de la arquitecta Podadera y de gente de arquitectura que se encargaron de toda la parte de diseño y arquitectural, y yo me encargué de la parte térmica. Y entonces hemos hecho una casa solar que me viene de trillas para poder hacer investigación, es decir, para ver cómo es ese tipo de viviendas en este lugar, no solamente para habitar más confortablemente. Y nuestro silo solar, que el doctor Lara es esencialmente quien lo está siguiendo ahora en el campo de la universidad, él es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias en el campo Villarino de la Universidad de Rosario, es un silo notablemente interesante, porque desde los años 80 está funcionando y ha secado, pensamos que es el único silo en el mundo que ha secado tal diversidad de granos, porque además de los granos que se producen en la zona, Miguel Lara consiguió hasta arroz traer del norte y secarlo. Entonces tenemos todas las posibilidades y hace falta el apoyo para que eso sea trasladado y utilizado. Bien, Rubén, ha sido un gusto poder escucharlo y que nos cuente, digamos, su conocimiento acerca de las energías alternativas, y lo tenemos en cuenta para una próxima oportunidad para seguir charlando de temas científicos, ¿eh? Al contrario, gracias por llamar y ojalá todo esto se traduzca en acciones concretas. Bien, ojalá así sea. Lo que es muy importante. Bien, muchas gracias y buen día, hasta la próxima. Rubén Piacentini es licenciado en física, doctor en la Universidad de París, director del Instituto de Física de Rosario, investigador del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y también miembro de la Academia Nacional de Ciencia. Aquí Susana Feldman y Victoria Álvarez estaban escuchando un poco a Rubén Piacentini y también hablábamos y cerramos la entrevista con esta misma idea que ustedes planteaban, un poco la necesidad también de entre todos trabajar, avanzar en las investigaciones, en la idea de poder también tomar el tema energético como una política de Estado, ¿no? Les pido una reflexión final sobre el tema de la energía y la necesidad de políticas de Estado como para ya ir cerrando el tema desde el estudio y también, no, bueno, vamos a seguir también con algunas investigaciones que hay al respecto en el próximo bloque. Victoria, ¿una conclusión? O dejar alguna pregunta más que cerrar el tema, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Dejar muchas interrogantes en el aire y ver si alguien logra tomar esos interrogantes y empezar a trabajar en las mismas. No, simplemente recalcar la idea de que el mercado de biocombustibles parece no tener límites a la hora de analizar la demanda. Estas regulaciones, estas legislaciones que aparecen en la mayoría, en muchos países, con esta obligatoriedad del corte de mezcla con biocombustibles, hace que la demanda en el futuro esté más que asegurada. Pero sí, por el lado de la oferta, si seguimos apostando a los biocombustibles que compiten con alimentos, claramente vamos a ver los límites de forma bastante rápida, tanto por el tema, como les decía, de seguridad alimentaria y toda la cuestión del precio de las materias primas, que sobre todo afecta ahora mismo a los países en desarrollo, pero que a largo plazo también va a terminar afectando a los países desarrollados, es decir, a todos por igual, y por la cuestión del impacto ambiental de este tipo de cultivos. Con lo cual, no quiero ser reiterativa, pero creo que es fundamental para nuestro país, que tiene todas las ventajas comparativas para hacer desarrollar y promover todos los biocombustibles, ya sea los de primera como los de segunda generación. Creo que es el momento para apostar por los biocombustibles más eficientes, por los biocombustibles más sustentables, por biocombustibles que se basen en cultivos, por ejemplo, que se puedan desarrollar en áreas marginales, que no haya que seguir, digamos, explotando las tierras fértiles que tenemos, no seguir fomentando la sojización de nuestro país. Creo que también habría que seguir apostando por inversión y desarrollo en todo tipo, como decía Susana, en toda la cuestión de pastos, algas, residuos orgánicos. Hay una amplia variedad de biocombustibles que se pueden conseguir de manera mucho más eficiente, más allá de que tal vez los réditos o la rentabilidad no sea la misma, pero habría que, yo creo, que apostar ya por ese tipo de energías y, por supuesto, sumarle todo lo que tenga que ver con energía solar y eólica, que yo creo que Argentina está en una posición de potencial increíble y, claro, y totalmente subexplotada. Así que creo que es el momento de plantearnos todo este tipo de cuestiones con una mirada a un futuro un poco más a largo plazo. Bien, Susana Feldman, de alguna manera también es apuesta a los biocombustibles de segunda generación, esto que nos contaba al principio, ¿no? Sí, porque es lo, digamos, tiene una serie de ventajas y felizmente son todas al alcance nuestro y es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar. Están acá nomás, inclusive dentro de la provincia de Santa Fe, en áreas que en este momento no están no están incorporadas a la producción y de escasísima rentabilidad porque se dedican a una ganadería prácticamente de subsistencia y es muy poco lo que hace falta para poder incorporarlas, repito. Tenemos la otra ventaja que tenemos es que tenemos un cuerpo científico adecuado para eso. La Universidad de Rosario tiene, por lo menos en la facultad donde yo estoy desde hace muchos años y que es lo que conozco porque cotidianamente la transito, tiene gente en distintas áreas, inclusive muchos de ellos somos docentes, tenemos la maestría en manejo y conservación de recursos naturales, donde yo soy la coordinadora en estos años, y o sea que tenemos toda la capacidad para poder diseñar estrategias para poder hacerlo. Los biocombustibles, como bien lo dijo tanto Victoria como el doctor Piacentini, no van a ser la única solución al problema. Hay que hacer implementar digamos medidas de austeridad, como lo dije yo, o de buen uso de los recursos, de no incorporar aires acondicionados, es el ejemplo que dio Piacentini, sin sentido y sin un control técnico adecuado. Uh-huh. Pero hay que, sumando todos estos enfoques, podemos mejorar la calidad de vida, no solo poder seguir teniendo el tren de vida que tenemos ahora, sino, repito, hacer que más gente lo pueda disfrutar. Bien. Y sin los riesgos de los gases de efecto invernadero, que son los que provoca el quemar combustibles como los del petróleo y mucho más los del carbón, que hoy en día en algunos países se están todavía usando. Bien. Doctora Susana Feldman, muy amable por haber venido aquí a los estudios de Radio Universidad y participar del programa. Un gusto. Hasta la próxima. La doctora Susana Feldman es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. También agradecemos a Victoria Álvarez. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a tenerlas en cuenta para un próximo debate, para seguir las investigaciones que ustedes están desarrollando y van a tener su espacio y participación aquí en este programa. Victoria Álvarez es licenciada en Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de Rosario.